detrás de una nube viajera. Si se te vuelan los ojos, nube viajera, cruzó el cielo un ruiseñor y se posó en tu ventana. Un gajo de la mañana que vio nacer el amor. Lloró por el ruiseñor y por la nube lejana, eslabones de rocío, cadenas del ruiseñor. Qué poco sirven las alas cuando amanecen mojadas. Sirven las alas cuando amanecen mojadas. Por el llanto de una flor, por el llanto de una flor.